O sea, en este caso lo que haríamos es las partes del cuerpo humano leerlo en forma bilingüe. Empieza cuando ustedes quieran, ¿eh? Nalana sunuka. Nova. La llaga. Su parte de arriba de las espaldas incluye los hombros. Ana ukote su codo. Nate lail glúteos. Nate lail dos glúteos. Su músculo, la parte de arriba, atrás. Nadia Chi, la parte de atrás de su rodilla. Ani con la camu su tobillo. Ana llaga su talón. Na la sot su de delantera del del tronco. Tel ata su músculo, la parte de adelante. Ani chidam su pan. Su pantorrilla. Na la pia la tap su empaine. Na la pia la vel su planta de pie. Na la pia su hombro. Na el com su ombligo. Su ingle. Añi namo su penes. Na lite su rodilla. Añi el cona late su dedo gordo de pie. Añi el cona yale su dedo chico de pie. Anal toge su pecho. Nalal su testículo. Añil cona su dedo del pie. Na la pia su pie. Na va la piate su pie. Na la ve su cabello. Na lak su espalda, la parte de abajo. La dagaset lamo su cusi. Añil yagal soki su nodillo del dedo. Añil tete su teta. ni el tete laik, ni el tete imao el siene su pezón. Anata am su barriga, la parte de adentro. Ana daam lok su barriga, la parte de fuera. Na el chi lasot su pantorrilla, parte delantera. Ana la pique lamo, brazo del codo al hombro, incluye el hombro. No, la sot. Antebrazo del codo y las muñecas. Y soat. El satap. El satap. Costado de su panza o cintura. Allí la llaga su vagina. Vagina. Ani saptaki su asila. Nalai. Sí, nalai. El costado de su espalda. Ana la pique, brazo del codo al hombro. Nu incluye a el hombro. Nalasot pagini su cintura. Na telata lamo su cadera. Na luak su mano. Nalchi su pierna. Na liachi su pierna, parte inferior. Ahí está. Eso es lo que estuvimos viendo, las partes del cuerpo humano, ¿no? En forma bilingüe. Sí, sí. Pongamos nosotros siempre, bueno, esto nosotros hicimos esto material para que se respeten también las partes del cuerpo, igual que la placenta. Bueno, logramos que la doctora, hicimos una reunión que estamos pidiendo esa placenta y logramos que sí, comprende que le devuelvan las madres, claro, la placenta. Así que... Claro, hay un interés, digamos, de los médicos del hospital para saber cómo ustedes se manejan con el tema de la medicina. Claro, nosotros la placenta, anteriormente, lo que nacieron acá, sí, o sea, apenas sale la placenta, bueno, sabrá el doctor lo que hace, ¿no? Y bueno, anteriormente la provincia del Chaco, nacieron en el Chaco, ya te dan siempre la placenta, siempre. Claro. Más los chicos sí nacen en la casa. Le dan la placenta y bueno, sabrán lo que hacen los padres, ¿no? Claro. También es un buen remedio. Sí, sí, y ahora, bueno, allá en el Chaco no se le dan todavía. Los primeros que nosotros logramos acá. Sí. Y bueno, esta semana a ver si lo convoco a alguna de allá la gente que si puede ir hasta la salita, ¿viste? Porque hasta ahora, pongamos, todo mi mamá dice, algunos le quieren curar con esa placenta, pero no pueden. Porque se va al hospital y ya no le dan la placenta. Y yo, como le dije a mamá, ya logramos que nos den la placenta. Acá pongamos acá, no le dieron ahora, abrieron la puerta, como dicen, ¿viste? Que nos dan la placenta acá en el hospital médico. No hay problema. Y ese remedio, Chaco, no, todavía. Los remedios de placenta ya se encarga el padre, ¿no? Sí, sí. Para que entierre y claro, pone sal, y ya ese ya no puede tener más hijos. Sí. La señora ya, claro, es un remedio de que no puede tener más hijos. Sí. ¿Y los médicos saben que, por ejemplo, acá utilizan plantas para las curaciones? No, hasta ahora no. Los médicos acá todavía no tenemos conexión de mostrar las medicinas, o sea, los remedios naturales. Todavía no hay ni. No, todavía no hay integración acá donde vivimos. Sí, ahora, hasta ahora, bueno, por eso decimos ese cuerpo humano de los libros, para que se repete, porque unos años que estamos practicando en ese entrecambio cultural con la medicina, con la doctora, con la medicina natural, con la medicina lo que tenemos. Y yo siempre le digo, no sé, a veces dice la doctora, la Valentina, que vive acá, es pediatra, me dice, los tobas no vienen a encontrar a los chicos. Le dije, no, porque ellos, pongamos, se enferman los hijos y ahora va que yo, pero ellos no le creen hasta ahora, pero casi todas las madres escuchan esa parte, que uno ocupa la casa, ¿no? Entonces casi nada, como va acá en el frente, el estudio de los chicos, casi los todas no todos los meses, a veces una sola vez, o dos chicos todas que van al frente a controlar, pero no mucho. O sea que el libro este, el taller de los materiales de Cultura Toba, se hizo un poco para respetar, ¿no? Sí, para respetar los términos originarios, sí, que tienen que ver con la medicina natural. Porque la primera que estaba, la doctora Mariana, que ella empezó haciendo curso con nosotros, para saber más o menos cómo cuidar a los chicos, cómo te das cuenta cuando está mal tu hijo. Entonces nosotros también tenemos nuestra medio natural, todo eso, bueno, y ella estaba interesada. Después, cuando ya más o menos se aceleró un poco, parece lo que estamos haciendo, y trasladado. Así que esta doctora, no, igual, quedó parte de eso lo que hizo ella, ya entregó al hospital, y bueno, vino la doctora esta que estaba, y dice, hay un secreto de los tobas, no sé qué, quién sabe, porque hay una que está presentado ahí, pero no se sabe qué, un tesoro, me dice. Un tesoro debe ser esa, la placenta que nosotros estamos pidiendo. Ajá. Eso es lo que contestó la doctora Valentina. Y le dije, bueno, estar todas las mujeres, hicimos una reunión allá afuera, en el solcito, y bueno, le dijimos, esa es la única. Otro tesoro no tenemos, los tesoros que nosotros estamos pidiendo son esas, las placentas de nuestro hijo. Ajá. Bueno, valorizó y... O sea que empieza a haber un diálogo, digamos, ajá, ¿no? Un diálogo. Respecto todo. Hacia otras costumbres. Sí. Y ahora, viste, te va, pongamos, yo cuando tuve mi hijo, yo me fui a la asistente porque, bueno, algunos doctores que no saben, pongamos que está trabajando acá en el hospital Meiner, ¿a dónde viene? ¿Cómo? Y bueno, me fui a hablar con la asistente dice, no, si ya está la ley que ustedes quieren la placenta, no hay otro problema. Cuando nace el bebé y decirle que tiene la placenta y ya está, y lo hace. Ah, no está reconocido por ley. Sí. Proyecto que tenemos, la Mariana, viste, tenemos que tener una huertita de todas plantas de medicinal que traemos de Chaco. Pero bueno, quedó así siempre ahí. Uh-huh. Bueno, ahora de la facultad también, nosotros fuimos como 4 veces para aprender como empezar a los chicos o vacunarle, cómo se vacunan, y otra cosa, pongamos la herida, cómo se trata la herida, toda esa parte más o menos practicamos un poco, y la presión, ¿viste?